Yacubida, el agua nos convoca. Serie radial sobre el derecho humano al agua y saneamiento y la gestión comunitaria del agua. Hoy presentamos Derecho Humano al Agua. Mayra, ten cuidado con el agua. Cierra la llave mientras enjabonas los platos. Ups, perdón, Diana, siempre se me olvida. Nunca debemos desperdiciar el agua. No, claro que no. ¿Te acuerdas que en nuestro pueblo siempre teníamos problemas de agua? Las fuentes se secaban. Claro que me acuerdo. Había meses en que no teníamos agua para nada. Debíamos caminar mucho para conseguir un balde de agua. Sí, y cuando llovía, el agua que bajaba no era de buena calidad. Venía con lodo. Ahora sé que estamos más organizados y ya no hay tantos problemas con el servicio de agua. Mamá dice que es hasta más limpia. Es que con la nueva organización hay más conciencia de lo que significa el derecho humano al agua y saneamiento. ¿Y eso qué es? ¿De qué estás hablando? Escucha este programa de radio y vas a entenderlo mejor. En 2010, la Organización de Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que estos elementos son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, por tanto, para una vida digna. A partir de entonces, los estados deben otorgar al agua y al saneamiento las mismas consideraciones que al resto de los derechos humanos. El manejo, uso y aprovechamiento del agua no puede quedar reducido a la voluntad de pocas personas. El agua y el saneamiento no son tan solo un recurso natural más, sino un elemento clave para la vida y el desarrollo de los pueblos. Por todo esto, hoy queremos conversar con una persona que tiene mucha experiencia en el tema del derecho humano al agua y saneamiento. Él es Helder Solís, asesor de PROTOS, organización no gubernamental comprometida con una mejor gestión del agua a nivel internacional. ¿Qué significa el derecho humano al agua? El derecho humano al agua significa la posibilidad de que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, accedan a agua de buena calidad, en cantidad suficiente para sus necesidades y de manera permanente. ¿Qué características debe tener este derecho humano al agua? Son la accesibilidad, es decir, que el agua esté cerca de vos, la calidad del agua, que sea apta para tu consumo y para tu aseo y para generar todos tus usos, que tenga un costo razonable el poder acceder a esta agua y que no tenga ningún tipo de discriminación ni de clase, ni de etnia, ni de género, ni por situaciones de salud. ¿Cómo garantizar este derecho amparado en la Constitución? Para garantizar el derecho es imprescindible que el Estado cumpla un rol de regulador, pero también de financiador, que garantice que las personas en mayor situación de vulnerabilidad puedan acceder efectivamente a servicios de calidad y ejercer su derecho. Además, es necesario un nivel de corresponsabilidad de las personas, de los ciudadanos, que hagamos un buen uso del agua de un lado, pero que luego tengamos además una práctica de pagar una tarifa que sea justa por los servicios que recibimos. ¿Cómo está amparado el derecho humano al agua en la Constitución? La Constitución consagra el derecho humano al agua y al saneamiento y además plantea que este ejercicio debe estar garantizado o impulsado desde el Estado y desde la gestión pública y comunitaria. Por último, Helder, cuéntenos cómo se está avanzando en este tema. Pienso que se avanza de manera diferenciada. Al ser una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, hay algunos que logran hacer una mejor planificación e inversión en el sector, mientras que otros aún mantienen grandes brechas entre la situación urbana y rural. El otro paso importante que se está dando es la elaboración de una estrategia nacional de agua y saneamiento que permita organizar el sector, definir prioridades, definir temas en los cuales es necesaria una inversión y subsidios y sobre todo orientar las inversiones hacia los grupos en situación de mayor pobreza o vulnerabilidad. El agua es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, todas las personas debemos asumir la corresponsabilidad en el ejercicio de este derecho, lo cual implica cuidado y protección de fuentes y vertientes que proveen de agua a nuestras comunidades. No contaminar fuentes, vertientes y caudales, así como protegerlas de animales y ganado. La restauración de las fuentes, vertientes y caudales cuando éstas han sido contaminadas o afectadas por actividades humanas. Aprovechar y optimizar el agua según su uso, lo cual implica no usar agua de consumo o potable para riego o producción agrícola. Nunca desperdiciar el agua que llega a nuestros hogares. Tomar duchas cortas. Cerrar la llave mientras se lava los platos y la ropa. Cumplir con los compromisos adquiridos como usuarios del agua con las empresas públicas y juntas de agua. Promover espacios de control social para vigilar una correcta gestión del servicio al agua. Diana, ahora entiendo mejor el derecho humano al agua, y tienes razón, debemos ser responsables con el cuidado del agua. Así es, Mayra. Es nuestro derecho usarla y nuestro deber cuidarla. Mira lo que encontré en esta revista. Según Naciones Unidas, casi 1,000,000,000 de personas en el mundo no tienen acceso a un agua segura. Hay mucho trabajo que hacer entonces, para que ese derecho humano llegue a cumplirse. Empecemos por casa entonces. Pensemos qué podemos hacer para cuidar el agua. No tomar duchas largas. Cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes. Y no te olvides, pagar por el servicio a tiempo, participar en reuniones y mingas y sobre todo proteger las fuentes de agua. Desde ahora me comprometo a cuidar mejor el agua. Imagínate que el agua la subiera y el recibo no tuvieras para pagarlo. De por sí en mi casa falta y varias veces me he quedado con el cuerpo enjabonado. Hasta el agua que me tomo la administro, pues incluso me he pescado ya infecciones por andar tomando siempre de la llave. Qué flojera da cargar los garrafones. Y por eso se anda armando el alboroto, pues el agua es un derecho pa' cualquiera. Y es que a nadie se le niega un vaso de agua. Anden mucho y privaticen a su abuela. Ya dijeron los de la CNDH que el acceso al agua es un derecho humano, como el aire o el amor o la conciencia. Es de todos, no es para andarlo negociando. Imagínate que el agua la cortaran y tuvieras que vivir de pura chela. Como yo, sale igual el garrafón. Y por eso se anda armando el alboroto, pues el agua es un derecho pa' cualquiera. Una canción de Susana San José y Mauricio Díaz Hueso. Anden mucho y privaticen a su abuela. Programa Radial Educativo Yacu Vida. Elaborado por el consorcio Sendas, Protos y Rosgae, con el apoyo de Cooperación Belga, Unión Europea y esta emisora.